Suratul Qiyamah, la resurrección. Esta sura cuenta acerca de la resurrección de la gente, el juicio, el día de la resurrección y sus complicaciones. Luego tranquiliza al enviado de Dios, que la paz de Alá sea sobre él, sobre completar el Corán en su pecho. Memorización. Después la sura dirige su reproche hacia quienes aman la vida mundanal y descuidan la otra, comparando luego entre los rostros luminosos de los creyentes y los rostros ensombrecidos de los incrédulos en el día del juicio, para contarnos seguidamente sobre la situación del agonizante, cómo era negligente con sus obligaciones, hasta pensar que no sería juzgado por ello, para culminar la sura con las pruebas que demuestran la obligación de creer en la resurrección. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. La uqsimu biyawmil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhamah. Juro y confirmo mi juramento sobre el día de la resurrección, que es una verdad inamovible, así como también juro y confirmo mi juramento sobre el alma que se censura a sí misma de cometer transgresiones y negligencias. Por cierto que seréis resucitados luego de juntar lo que se dispersó de vuestros huesos. ¿Acaso el hombre considera luego de que lo creamos de la nada que no juntaríamos lo que se descompuso y se dispersó de sus huesos? Bala qadirin ala an nusawwiya bananahu. Sin duda que hemos de juntarlos, así como somos capaces de reconstruir con precisión los huesos de sus dedos. ¿Cómo no lo íbamos a hacer con aquellos huesos grandes de su cuerpo? Bal yuridu al insanu liyafjura amamahu. Más allá todavía de desmentir la resurrección, desea el hombre permanecer pervertido por el resto de los días de su vida. Pregunta, en tono burlón y considerándolo lejano, ¿cuándo será el día de la resurrección? Cuando se ofusque la vista de espanto y estupor, y se eclipse la luz de la luna, y se junten el sol y la luna en su salida por el poniente occidente, el hombre dirá ese día, ¿cómo huir del castigo? كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. En rechazo a ti, hombre, y tu búsqueda de escape no tendrás escapatoria sino hacia tu Señor solamente. Se establecerá el siervo ya sea en el paraíso o en el infierno. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. El hombre será informado ese día de lo que presentó de buenas y malas obras. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Sin duda que ese día el hombre será testigo esclarecedor en su propia contra, evidenciando lo que hizo en su propia contra, evidenciando lo que hizo y lo que dejó de hacer, y aunque presenten sus excusas y explicaciones, no podrán liberarse de ellas, las evidencias en su contra. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. Profeta, no muevas tu lengua con el Corán cuando viene la revelación, tratando de recitarlo y memorizarlo. Es nuestra responsabilidad, la de Dios, juntarlo en tu pecho y establecer su recitación en tu lengua. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Entonces, si te recita nuestro enviado, el ángel Gabriel, sigue con atención su recitación en silencio. Luego nos, Dios, te explicaremos si algo de él no comprendes. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ. Malditos sois por rechazar la resurrección, que es una verdad. Sin duda es porque vosotros amáis esta vida y sus placeres, y descuidáis la del más allá y sus gracias. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. Ese día habrá rostros hermosos y agradables, y mirarán a su Señor sin ninguna clase de restricción en la forma, el modo o la distancia. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Y ese día también habrá rostros sombríos y fruncidos, estando seguros que les acaecerá una calamidad al quebrárseles las vértebras. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. En rechazo a vosotros por amar la vida mundanal, la cual abandonaréis cuando llegue el alma hasta los huesos de la garganta clavícula, y se digan los allí presentes unos a otros: ¿acaso hay algún hechicero que le hechice para salvarlo? Y piense el agonizante que lo que desciende sobre él no es sino la separación definitiva de su tan amada vida mundanal, llegando la dificultad a su extremo, juntándose una pierna a la otra al ser arrancada el alma, hálito vital. Y ese día la marcha del siervo será hacia su Señor, ya sea con destino al paraíso o al infierno. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. El hombre desmintió la resurrección, así como tampoco creyó en el enviado y el Corán. Tampoco cumplió con las oraciones obligatorias predeterminadas. Pero sí desmintió el Corán y se apartó de la fe, dirigiéndose luego hacia su familia, erigiendo su espalda en clara arrogancia. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Maldito seas, desmentidor maldito, nuevamente maldición eterna. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ¿Acaso considera este hombre desmentidor de la resurrección que será abandonado en la negligencia, sin ser vigilado, que progresará en su vida mundanal para luego morir sin ser resucitado y juzgado según sus obras? ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. ¿Acaso no ha sido el hombre una gota de esperma eyaculado que tiene la capacidad de formarse en el útero, para luego convertirse en un coágulo de sangre compacto, creado por Dios, haciéndolo armonioso? Creando de él dos géneros, varón y mujer. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ¿No es acaso el Creador, hacedor de estas cosas, capaz de revivir al muerto después de juntar sus huesos?